Nos encontramos aquí en nuestra 18ª Olimpiada de Residencia Familiar y estamos aquí con la directora regional de JUNAE. ¿Cuál es su nombre? Carola Rodríguez. ¿De qué comuna ves? De Temuco. ¿Qué tal le ha parecido la Olimpiada? Me parece que un excelente ejercicio que realizan los niños que están bajo el programa de residencia familiar. Es el único encuentro que se realiza en la región, es el que se realiza acá en estas comunas de la provincia de Malleco. Así que aprovecho de extender las felicitaciones a las entidades ejecutoras que se organizan para poder realizar esta actividad. Y también señalarles nuestra intención de que esto se siga realizando y no se pierdan el tiempo. Es un encuentro de los cerca de 250 estudiantes que recién en residencia, en el programa de residencia familiar de JUNAE, que tiene por objeto poder contribuir a mantener a los estudiantes dentro del sistema escolar, apoyándolos con un lugar donde puedan quedarse, donde puedan ser acogidos, donde tengan alimentación y donde puedan de esa manera desarrollar sus estudios. ¿Y usted cómo lo ha pasado? Yo vengo recién llegando, vengo a la ceremonia que vamos a hacer para poder conmemorar este encuentro de estudiantes que residen en residencias familiares de JUNAE. ¿Algo más que agregar? Solo extender las felicitaciones a quienes organizan, en este caso la Municipalidad de Victoria. Este encuentro se va rotando en comunas. El año pasado estuvimos en Traiguén haciendo lo mismo. El año antepasado Curacautín, antes Lonquimay, y así se van rotando. Así que felicitar la fuerza que tienen para poder hacer esta convocatoria y el ánimo de poder desarrollar actividades para nuestros estudiantes. Muchas gracias. Gracias a usted.